señores, me dio los bueyes y los cantores. Si con los hermanos Suárez voy pa' Guaycompo, por Tarapaya no falta el bombo. Con los ejemplos, Caja y Vidala, los santiagueños, chacarera para los barrios de mi Santiago, música y canto, lindo mi pago. Y que venga la segunda. Muy contento el dulce gritando un charla, porque en Chumillo se oye en Vidala. ¿Para qué voy a contarles de tal acoso? Campo Contreras, soy muy dichoso. Cuando me siento triste voy pa' la banda, llegando al cruce, revive mi alma. Hay quien pudiera tenerte dentro del alma, mi viejo barrio de Cantarrana. Ahorita. Música de raíz. ¡Vámonos más! ¡Vámonos más! Bienvenidos, bienvenidas a esta noche de martes. Martes 7 de octubre. Estamos arrancando, transmitiendo por Radionauta FM 106.3, nuestro programa número 17 de Aura Horita, música de raíz y cosas rústicas. Ahí tenemos encima nuestro, sin verla, la luna, una luna llena, grande, luminosa, pesada, ¿no? Que se vuelca sobre los cuerpos con una energía poderosa. Nos vamos metiendo de pasito en la noche. Tenemos una noche, un recorrido largo. Hay varias cosas, algunas efemérides. Sabemos que el viernes se cumplían 5 años desde que nos dejaba la negra Mercedes Sosa. También la semana pasada se iba Morenito Suárez, aquel que revoleara el poncho antes de que la Sole haga de eso un instrumento comercial. En todos los festivales bien populares ahí en Santiago del Estero, Morenito se sacaba de los hombros el poncho y lo revoleaba. Escuchábamos chacarera para los barrios de Santiago. Una noche linda, lindo clima acá en el estudio. Pana, nuestra operadora de siempre, acompañada por Luciana, toda la gente acá de Radionauta siempre haciendo el aguante y la compañía. Nos vamos metiendo entonces despacito en la noche, vamos arrancando tranquilos hoy. Como para ir amenizando, tenemos el mate y bueno, de a poquito van a ir surgiendo estas cosas que fueron pasando durante la semana pasada y lo que se viene. Un octubre lleno, ¿no?, de agenda completa para el folclore y para la música latinoamericana. Vamos a ir despacito metiéndonos ahí, sacando las cartas, las barajas una por una y poniéndolas sobre la mesa. Nos vamos entonces con un temita. Recordemos, el miércoles pasado hacíamos acá en el Olga Vázquez el homenaje a Raúl Carnota. Una noche muy linda con varios músicos locales. Estuvo la Negra Matilde, estuvo el Seba Caire, estuvo el Fede Toledo, la Menchi. Y también nos visitó un amigo de hace muchos años, el Choco, un tanguero, que tuvo la suerte y el privilegio también de grabar un tema en su último disco con Raúl Carnota cuando ya estaba bastante golpeado por su enfermedad. Lo acompaña en el bombo. Nos vamos escuchando ese tema, Una Zamba en el Camino, como para continuar este homenaje a Carnota que se prolonga desde la semana pasada, y también para que escuchen algo de lo que estuvo presente esa noche. Nos vamos con esta zambita y volvemos enseguida. Una sombra, un pequeño sueño. Ando en el aire, buscando el amor como un gesto final. Ay, de esta vida, me viene corriendo y me lleva lejos. Amanezco siempre, vuelvo golpeando en el parche feroz que este tiempo me da. Sobre un arpegio me duermo soñando con el destino. Suave polvo de luz, rózame con tu candor. Este es mi andar, anudando el destino como una canción. Vuelvo a gozar la vida hasta el fondo de un solo trago. Se vuelve sordo, alguien gritando arriba del monte que ya no está más. La soledad es un topo animal de cabello blanco. Hoy que me voy, no hay camino que me contenga, porque encontré la locura, el hechizo de ser lo que soy. Sobre este potro me iré galopando hasta las estrellas. Suave polvo de luz, rózame con tu candor. Este es mi andar, anudando el destino como una canción. Vida me viene corriendo. Aura, Aurita. Vamos, mamá. Ahí lo escuchábamos en esa voz cálida a Nicolás Ciocchini, el Choco, él un tanguero músico de acá de La Plata, que hace tiempo nos contaba que se había ido, anduvo por Capital, después anduvo un tiempo por España también, y bueno, ya hace apenas un año que anda dando vueltas acá por La Plata. Fue realmente un placer volverlo a encontrar después de tantos años y escucharlo con esa voz tan cálida, ¿no?, que tiene. Y la guitarra tan precisa, ¿no?, tan prolija, y contándonos esto, ¿no?, una anécdota que he podido compartir con Carnota un rato en el estudio con su bombo, y él nos decía que los días previos estaba un poco nervioso y se había movido bastante preguntando para conseguir un bombo, ¿no?, para que tenga Carnota a la hora de grabar. Y bueno, dice que al final consiguió uno, y cuando llegó al estudio, Carnota venía con un bombito abajo del brazo. Y el Choco le dice, te había conseguido un bombito. Y dice, no, me traje el de Rodolfo. Rodolfo era su compañero, que también se había ido hace poquitito. El compañero histórico de Raúl Carnota en la percusión, que habían compartido varios tríos, varios discos también. Rodolfo Sánchez. Y él venía con ese bombito que suena tan lindo, ¿no? Y así que veníamos un poco ahí aclimatándonos en esta zamba hermosa. Y para ir entrando en esta noche de martes, nos vamos a ir un poquito hacia el fin de semana que pasó, para contar un poco en qué anduvimos. También nos gusta desde este programa poder estar siempre participando, viendo, escuchando lo que se viene generando en el circuito platense, estos espacios que se van abriendo, estos músicos, estos cantautores que empiezan a estar cada vez más por los barrios, ¿no?, por nuestros barrios. Y anduvimos el viernes, por ejemplo, a la noche por el Club Aconcagua, comiendo algo. Ahí nos había invitado la Nadia Matilde. Un evento que se organiza todos los viernes, que se llama Cocina Nómade. Hay un grupo ahí de muchachos y muchachas que cocinan, y mientras uno va y saborea y come un rico plato casero, nos comimos unos buenos ñoquis con tuco, escuchábamos a la negra Matilde cantando algunos temas en su repertorio diverso. Eso me gusta de la negra, ella hace música latinoamericana, ¿no? Se mete un poco con el folclore argentino, por raíces también se mete con la música cuyana, pero no le hace, digamos, se mete bien con varios músicos, y sobre todo con alguien que es una mujer muy importante, ¿no?, de la música latinoamericana, que se llama Violeta Parra. La habrán escuchado nombrar, ahí Pana sonríe y hace que sí con la cabeza. Una grande, la Violeta. Y aprovechando entonces que sabemos, Violeta tuvo una vida bastante caótica, podríamos decir, y hasta veloz, ¿no? Una gran artista multifacética ella, no solamente compositora, sino que también tejía, pintaba, escribía, por supuesto. Y aprovechando entonces esta semana que se viene el viernes, sábado y domingo, el encuentro de mujeres ahí en Salta, vamos a homenajear a nuestras amigas, nuestras compañeras, con este tema de Violeta Parra, cantado por la negra Matilde, a las mujeres luchadoras. Nos vamos a escucharla y volvemos en un segundo. ¿Qué palabra te dijera que llegue a tu corazón con la fuerza que al enfermo llega la muerte a su voz? mundo sobre el humano y toda la creación. Ahorita. Vamos nomás. Ahí se escuchaban los aplausos. Eso fue una grabación, está en vivo. La pueden sacar de YouTube. Es en alguna de las presentaciones que hizo La Negra ahí en la Carpintería Cultural. Alguna noche. Estaba también acompañándola en la guitarra en ese momento Pablito Girini, un neuquino amigo que seguramente la semana que viene esté visitándonos en el programa con su grupo Alpargatas y nada más, porque estamos ya, quizás aprovechemos para anunciar, el sábado 18 de octubre vamos a hacer una peña con aires de milonga en la Asociación Cultural Alborada para finalizar los talleres que va a dictar el bailarín santiagueño Héctor Leonardo Pérez, así que vamos pasando el chivo, estamos en la organización de eso, esperamos con ansias a nuestro bailarín del buen augurio, el grupo formado por él, por la Ceci y por varios más. pero no nos vamos a adelantar y eso va a ser promoción del martes que viene. Hoy nos metemos en el recorrido que hicimos el fin de semana pasado. Decíamos esta iniciativa en el Club Aconcagua que se llama Cocina Nómade. Como para ir, ¿no? Ellos nos dijeron, los chicos nos comentaban que estaban todos los viernes ahí a las 10 de la noche, siempre acompañados por algún espectáculo. Suele ser la entrada al sobre del espectáculo, no así la comida, por supuesto, la bebida. Qué lindo sería, ¿no? Llegar en algún momento a tener algo así, ¿no? Pero bueno. Decíamos que el Club Aconcagua es 6945, los que quieran anotar ahí, hermoso el club, vos llegás, te metés en la cancha de básquet, que es enorme, gigante, y al fondo a la izquierda, ahí está el bolichón, el bodegón, y una puertita de vidrio, muy lindo clima, la verdad, hermoso, la pasamos. Estaban en la guitarra acompañándola a la negra Matilde Pablito Miño. En el tres cubano estaba Leonel Olivero, en la percusión estaba el Tote Gómez y en el contrabajo Tomás Moisano. La verdad, hermoso, sonaba el contrabajo, impresionante. Eso fue el viernes, y el sábado nos fuimos al segundo fiestón peñero, ahí que anunciábamos, de las Legüereales, también hermoso, en el Club Bransen. Muy lindo el espectáculo de las chicas, va sonando. Me gusta mucho, hicieron una innovación en su espectáculo. Uno está escuchando esos bombos, viendo a las chicas que por momentos entran a zapatear, se mueven bailando afro, y por ahí en una de esas, en el medio de la gente, apareció volando con una colgada del techo la Vanessa Buldaín, la petisa, impresionante, una bailarina de contemporáneo de acá de La Plata, también compañera de Olga Vázquez. No sé bien cómo se llama esa disciplina, pero colgado de una de, no es tela, sino que es una soga, sería así, un elástico en realidad, y ella va y viene así por arriba de la gente o por el costado de la gente, impresionante, la verdad, un despliegue, el espectáculo muy bonito. También estuvieron los de Vibra Percusión, impresionante también, Pregón del Monte haciendo cumbia colombiana, y al principio nosotros no llegamos porque se nos hizo medio tarde. Estuvo tocando el Cuervo Pajón, que también va a estar en la Peña de Olga Vázquez, del 25 de octubre, post-FISBA. Así que nos vamos entonces para ir cerrando esta primera parte y metiéndonos en la primera tanda de publicidad de nuestra radio, Radio Nauta. Nos vamos escuchando entonces al Cuervo Pajón haciendo Samba de Lozano, como para ir aclimatándonos, y volvemos enseguida.

volvemos en este martes 7 de octubre, nos vamos acomodando. Veníamos del recorrido del fin de semana a la noche, el fin de semana que pasó. Y bueno, es Nobleza Obliga, estamos otra vez cerquita ya de anunciar El Sonido Prevalece, otra vez nuestro evento de la radio, de Radionauta. Este viernes se viene otra vez. Ahora pasamos, el último fue de folclore, este que se viene de rap. Es así, ¿no? Todas bandas de rap, así que están invitados como para hacer ese mezcladito de ritmos. Van a estar tocando Vietma, Tripulación, Frankie Quiroga, DJ Plaggy, LMI Play, Gosia, Nades, BGH. Todos estos son grupos, ¿no? Son todos grupos. Bien, todas bandas distintas. Freestyle, Grafiteros en Vivo y B-Boys. Esos también son grupos, ¿verdad? Ahí nos apuntan. No, no son grupos. Esos bailan. Freestyle. Freestyle es una modalidad, ¿no?, del baile dentro del rap. Bien. Bien, está bueno. Está bueno como para ir metiéndonos, conociendo, ¿no? Uno que viene de otras rutas, meterse. Ahí nos comentaba Leo también, que va a estar sumándose a BGH, que es el grupo del hogar, ¿no? Ese grupo nació en el hogar de Cajade, ¿no? Bueno, así que están todos invitados esta noche de viernes en El Sonido Prevalece a escuchar un poco de rap. Es el viernes 10 de octubre a partir de las 10 de la noche, aquí mismo en el Olga Vázquez. Así que ahí ya estamos con la presentación de nuestro Sonido Prevalece volumen 2. Volveremos seguro más sobre el final del programa a recordar esta fecha, que es importante porque nos permite a nosotros no solamente el evento artístico, sino también la posibilidad de generar algún financiamiento en esta radio, que es una radio autogestiva. Entonces están todos invitados a participar de esta noche. Arrancábamos el programa de hoy escuchando una chacarera y contábamos de Morenito Suárez, que falleció hace unos días en Santiago del Estero. Él era integrante del dúo Suárez Palomo, ¿no? Morenito Suárez y Palomo, dos grandes del folclore santiagueño. Yo recién los conocí el año pasado, o el anterior, no me acuerdo, cuando estuve en el último festival de la Salamanca. Él había nacido en el campo santiagueño, en la localidad de Yacuñoj, ¿no? Estos nombres de las localidades del interior de Santiago que todas llevan un nombre quichua, ¿no? Eso es lindo también de recorrer el campo santiagueño, donde todavía se mezclan, ¿no?, entre los pueblos, entre los nombres quichuas y también los nombres lamentables muchas veces de coroneles, ¿no? Y todos. Tendríamos que hacer como una revisión, muchas veces nos está faltando eso a la hora de pensar nuestra identidad y nuestra cultura, este tema, ¿no?, de qué nombres se le dan a las localidades. Pero por suerte en Santiago del Estero todavía hay muchos pueblos que llevan nombres quichuas. Y el significado de Yacuñoj es aquí hay agua, ¿no?, en el idioma quichua. Algo que no suele haber en Santiago del Estero es el agua, y hay una pelea muy grande por el agua, ¿no? Sabemos que entre las comunidades indígenas y campesinas muchas veces falta el agua porque los sistemas de riego están orientados solamente para los grandes campos, para los terratenientes, y es una pelea el agua. Alguna vez estuvimos visitando alguna comunidad en Quimilí y nos mostraban, por ejemplo, que se construían en las casas de las familias campesinas, se construyen los aljibes, ¿no?, para poder absorber el agua de la lluvia, ¿no?, y es lo que permite que regar, ¿no?, las cosechas, darle de comer a los animales y sobre todo también para poder cocinar. Ese es muchas veces el único recurso, digamos, la única forma de tener agua es a través de estos aljibes y de poder tomar el agua de la lluvia. Decíamos que Morenito Suárez era hijo de padres ganaderos, descendiente de ancestros con firmes inclinaciones musicales folclóricas, dice, ¿no? Y eso va a influir mucho en su vida personal y en su desarrollo musical, ¿no? Esto de tomar las músicas autóctonas de su región. Dicen que su abuelo paterno tocaba el arpa y la guitarra. Perdón, su abuelo materno tocaba el arpa y la guitarra. Cosa que en alguna vez habíamos comentado que nos llamaba la atención, ¿no? Cómo había llegado el arpa al medio del monte, ¿no? Igual que el violín. Y en algún rastreo así por arriba que hacíamos, o alguien que nos comentaba, muchas veces tenía que ver con los jesuitas, ¿no? Los jesuitas fueron quienes fueron metiendo, digamos, en nuestras provincias, o monte adentro, o campo adentro, muchos de estos instrumentos, ¿no? Y sobre todo el arpa. Yo nunca he podido ver un arpa en Santiago, pero es un instrumento maravilloso, ¿no? Ahí, Pana, vos en tu pueblo también, ¿no? Toda la región de Formosa, Corrientes, por ahí, es también hay un arpa. Es un lugar donde el arpa ha arraigado bastante, ¿no? Las comunidades guaraníes y todo eso. También, ¿no? Por influencia de los jesuitas. Pero bueno, no queremos hablar de más porque si no podemos pisar el palito y... Y bueno, y en realidad la idea ahora era de recordarlo a Morenito Suárez. Contábamos esa anécdota de que fue el primero en revolear el poncho antes de que venga la Sole o los productores de la Sole y hagan de eso un espectáculo comercial. Pero muchas veces pasa eso, ¿no? Con los rituales populares o con las costumbres, ¿no? O con ciertos símbolos que son tomados, ¿no? Y se transforman en algo que pierde muchas veces el sentido, ¿no? Pero bueno, recordémoslo entonces a Morenito Suárez por su voz, por su canto, por su manera de agitar, ¿no? a la gente en los festivales. Él formó parte de un conjunto llamado Los Tobas a la edad de los 21 años, ¿no? De chiquito empezó entonces a meterse. Había varios integrantes en guitarras, voces, y él tenía como un papel medio secundario hasta que de poquito se fue ganando un lugar. Y eso decantó en el tiempo en este dúo formidable que eran Suárez y Palomo. Vamos a escuchar un temita más entonces para recordarlo a Morenito. Se lo vamos a dedicar a alguien que estuvimos compartiendo hace unos días con él, Pablito Miño, porque sé que le gusta mucho, sé que ha influido bastante en él. Y bueno, para darle una dedicatoria personal entonces a este tema. Vamos a escuchar el violín de Tataku, es un gatito, y volvemos enseguida. ¡Viene un gato pa' mi Loreto! Pago fue la Villa Loreto, poblada de gente feliz, de paz y respeto. Casitas con recobas y lindos parapetos. Al tan tan del campanario se llenaba el viejo templo, y la Virgen de Loreto le daba su bendición. El río dulce de cabas, canales y acequias. Tataku con su violín. ¡Lleva la otra! ¡Adentro! Tataku Carmen su violín tocaba en las fiestas, en época de alegrando trincheras hasta el amanecer. Carpintero era su oficio, botero y nadador, vencedor del río dulce, quichuista de lo mejor. Pero llegó aquel día que es tan triste contarlo. Recuerdo que me oprime el corazón. Aura, Aurita. Ahí escuchábamos ese gatito, el violín de Tataku, que cuenta, ¿no? Cuando se venía la inundación, andaba Tataku salvando gente, ¿no? Con su bote. Porque pasa eso, ¿no? Muchas veces. A mí me pasó ese viaje que hicimos a Quimilí, en que en las épocas de lluvia, si bien falta muchas durante la mayoría del tiempo el agua, en las épocas de lluvia, la lluvia no ahorra. temporales y suele caer en demasiado y genera que muchas veces se inunde de pronto, ¿no? Una tierra bastante cuarteada y seca no permite absorber que caiga tanta agua en tan poco tiempo y genera esto, de la sequía a la inundación, quizás de un día para el otro. Así que bueno, Tataku contaba que con su bote salvaba a la gente. Ahí, hermosa la historia que cuenta, ¿no? Que se cuenta por lo general en estos gatos, en las chacareras, en los escondidos, cómo se recupera muchas veces la vivencia, ¿no? De una región, de una provincia. Ese fue entonces al pasar nuestro pequeño homenaje a Morinito Suárez. Seguramente en otro programa lo tendremos aquí de vuelta, visitándonos. Y también otra reseña que nos queda, que no podemos dejar pasar, es la que contábamos al principio, la de La Negra, ¿no? Mercedes Sosa, se cumplieron el viernes pasado, se cumplieron ya 5 años que La Negra se fue. Y bueno, para traerla en esta semana, que anuncia en unos pocos días más el encuentro de mujeres, ahí leí en algún lado que, por ejemplo, Mercedes Sosa fue la primera que salió a tocar el bombo, la primera mujer que salió a tocar el bombo en un escenario, ¿no? Ella irrumpió de esa manera, ¿no? Tocando el bombo en un escenario, ¿no? Muchas veces hablamos de este rol que muchas veces no se le da o que tiene la mujer en el folclore, que no se le da su espacio, su protagonismo. Bueno, Mercedes fue una de las primeras que empezó a ganarse, ¿no? Ese espacio, haciendo sonar el bombo, ¿no? Mercedes había nacido el 9 de julio de 1935 en Tucumán y a los 22 años se casó con Oscar Matus, que era un músico, y ahí se radicó en Mendoza, ¿no? Uno tiene la idea esa de que La Negra es mendocina, o que forjó sus primeros lazos en Mendoza. Y bueno, La Negra había nacido en Tucumán. Y durante mucho tiempo se quedó viviendo ahí. En ese lugar formaron, junto con otros músicos, como decíamos recién, su esposo Matus, también con Armando Tejada Gómez, con Hamlet Lima Quintana, el movimiento de Nuevo Cancionero, ¿no? Algo que hace tiempo queríamos traer nosotros acá, seguramente lo dejemos para la semana que viene, aprovechando quizás estos que se cumplen estos 5 años que nos dejaba ya La Negra. Entonces vamos a preparar para la semana que viene un poquito, una reseña histórica de lo que fue el movimiento del Nuevo Cancionero Popular. Decíamos que La Negra también en el 65 ahí se separó de Matus y eso fue algo que la marcó a ella a fuego. Lo cuentan en ese documental que por ahí hace un mes más o menos comentábamos que estaba dando vueltas. Eso fue una herida que ella no pudo nunca sobrellevar, ¿no? Fue una marca que la dejó. Sabemos que La Negra siempre tuvo ese costado un poco bajonero, ¿no? Que se bajoneaba bastante La Negra. Y bueno, dicen que tenía que mucho tuvo que ver con eso de que Matus en algún momento la dejó a ella. Pero bueno. También contábamos que ella. Su primera presentación, quizás contra los organizadores, ahí se cuenta del Festival de Cosquín, que muchas veces son reacios a las nuevas figuras, Jorge Cafrune, en una de sus presentaciones, la metió así a la Negra, le invitó a cantar un tema con ellos y eso fue la presentación oficial en un festival masivo como sigue siendo Cosquín. La Negra después estuvo exiliada, si bien tuvo en sus inicios, cuentan, una afinidad con el peronismo, después se afilió al Partido Comunista. Cuentan, por ejemplo, el domingo pasado veíamos el documental de Juan Saavedra y cuentan que casi todos los artistas que andaban dando vueltas por Europa tenían contactos entre ellos y se organizaban y muchos pertenecían al Partido Comunista. Era quizás la inclinación en ese momento de los artistas argentinos que andaban en el exilio. La Negra es quizás la voz de la canción de protesta, ¿no? Es un ícono de la canción de protesta que ahí contábamos le valió la persecución tanto de la dictadura argentina como en otros lugares, la que la llevó a estar exiliada durante mucho tiempo. Y ella vuelve al país ya con la vuelta de la democracia en febrero de 1982, y hace un recital en el Teatro Ópera de Buenos Aires, y ahí empieza a meter, ¿no? No solamente trae la música folclórica, la música latinoamericana, sino que se empieza a mezclar, por ejemplo, con antes del rock, ¿no? Ella tuvo una relación muy fuerte con Charly García, con León Gieco, y fueron parte común después, ¿no? Ya de su repertorio en casi todos los escenarios, de cantar, ¿no? De meterse con temas del repertorio del rock, y no tanto. También bastante con la música, ella sentía una identificación muy grande con la música cubana, hizo varios temas de Silvio Rodríguez, de Pablo Milanés. Y bueno, La Negra hace 5 años que ya no está entre nosotros. La vamos a escuchar aprovechando la primavera. Tenemos ahí cargado un tema hermoso que se llama Lapachos en primavera, cuando florecen los lapachos en Santiago del Estero y todo se tiñe de un color hermoso. Nos vamos a escuchar entonces este temita con aires de samba, y volvemos en un ratito nomás. Vamos nomás. Yo te busco y te busco, luz. Te quiero yo, te quiero y te quiero, luz. Primavera en los lapachos. Santiago, la vida es como un camino hasta el verano. Luz, la primavera me dice, está llegando. Luz, el calor que quema el alma y la vuelve canto, y en tus calles florece mi primavera. Luz, por más que la distancia, que a veces duele, me cause pena. Lapachos en primavera, feliz mi alma llega. Ahí le escuchábamos a La Negra Mercedes Sosa cantando este tema, Lapachos en primavera. Hay una grabación de ella en YouTube que está tocando en vivo, cantando este tema en vivo. Creo que también es en Tilcara. Digo también porque la semana pasada, cuando traíamos a Vilca, contábamos que junto con Divididos hicieron un recital ahí en Tilcara. Y hace esta versión que es hermosa, ¿no? Como tiñe los lapachos, ¿no? La flor del lapacho, la primavera, en las calles de Santiago del Estero. Qué ganas de estar por allá, ¿no? Qué ganas de viajar. La Negra sigue ese tema y nosotros nos quedábamos colgados, ¿no? Mirando un poco hacia afuera. Qué hermosa que está la noche. Como para ir haciendo un traslado temático. La semana pasada nos visitaba Marisa Velázquez, y ella nos invitaba, nos hacía el convite Esta semana que arranca el Congreso de Internacional de Danzas Folclóricas, el 7º Congreso Internacional de Danzas Folclóricas, y las 15 jornadas por la identidad cultural, Identificarte 2014. Nos contaba un poco de lo que iba a pasar estos días. El Congreso arranca mañana, miércoles 8 de octubre, y el 9, el jueves, se va a estar realizando en el Centro Cultural Islas Malvinas, ahí en 19 y 51, perdón, y el viernes 10 de octubre en el Salón Dorado de la Municipalidad de La Plata. Está organizado ahí, ella nos contaba, por la Escuela de Danzas Tradicionales Argentina, José Hernández, acá la Escuela de Danzas, y nos mandó el cronograma de las actividades. Es interesante, va a ser intenso, va a arrancar a la mañana temprano, bueno, como todo congreso, ¿no? Con las formalidades de las acreditaciones y demás. A las 10 de la mañana va a estar la apertura a cargo de Mabel Ladaga, Yamila Cafrune, ¿no? Y Antonio Rodríguez Villar. A las 11 de la mañana va a haber una conferencia, reflexiones sobre las enseñanzas de la danza a partir de los nuevos marcos teóricos. Alicia Muñoz. Eso es interesante, ¿no? Para poder estar. Nosotros contábamos que vamos a estar intentando hacer una cobertura general de este congreso, que nos parece que es una instancia bastante importante para poder reflexionar, intercambiar, compartir. Nos parece muy importante que se pueda hacer. Así que vamos a estar yendo ahí, quizás con nuestro grabadorcito y con nuestro anotador, para ver si podemos tomar algunos apuntes y después el martes que viene poder comentarlos acá en el programa. No nos vamos a poner a leer todo el cronograma porque es bastante largo. Queríamos hacer aunque sea una mención para lo que se va a estar presentando mañana tempranito a la mañana. Entonces decíamos que va a arrancar a las 10 de la mañana. Hay de todo, ¿no? Hay tanto charlas como presentaciones, como algunas actividades prácticas. Sabemos que hace unos años ya la Escuela Tradicional de Danzas ha incorporado la carrera de tango, así que hay varias actividades también del tango. Por ejemplo, a ver si puedo cazar alguna al vuelo. Van a estar más, me parece que el jueves, ¿no? Van a estar un poco más intenso en la actividad tanguera. Queremos invitarlos a todos, ¿no? No podemos pasar el cronograma en vivo porque sería demasiado. Quizás lo podemos colgar ahí en la página. Va a haber también varias presentaciones de alumnos, ¿no? O de cátedras de la escuela. Va a estar también como invitado Néstor Garnica, el violinista. No sé si va a estar tocando o va a estar haciendo alguna charla. También va a estar el taller de bombo legüero en ensamble, que lo va a dar Yanil Abuayach, ahí la directora de las Lugueriales. También va a estar, a ver si vuelo de pájaro podemos lograr. Ahí va a haber un cierre también el viernes con un espectáculo que va a estar tocando la cincha. Algo interesante que nos gustaba a nosotros es, va a haber una conferencia de Sergio Pujol, ¿no? Que ha escrito la historia del baile y algunas cosas más, un tipo que sabe bastante de música, de acá de La Plata, así que interesante, eso va a ser el viernes a las 7 de la tarde. Bueno, varias cosas más, ¿no? También va a haber una presentación ahí, Marisa nos contaba, de la Compañía de Arte Folclórico Institucional, ¿no? De la escuela, eso va a ser el viernes también a las 4 de la tarde. Así que bueno, eso. Nosotros mañana se nos complica por las tareas que tenemos laborales y demás, pero el jueves y el viernes vamos a estar ahí presentes, seguramente, un buen rato, ¿no? Como para poder ver un poco el pantallazo general de lo que sucede en estas jornadas. También comentábamos, nos llegó una gacetilla, no tenemos bien la información, pero se va a estar realizando un festival de música latinoamericana, viernes, sábado y domingo. Fiesta Popular Latinoamericana, en el Centro Cultural de las Malvinas. Ahí hay de todo, varios músicos de Uruguay, por ejemplo, veía, de Perú, va a estar tocando Tonolec el viernes. Alta actividad salió ahí, organizada por el Senado, Asamblea Patria Grande y demás. Contábamos un poco así entre bambalinas. El FIBA, ¿no? Que se viene para finales de este mes. Sabemos que lo organiza la provincia. Esto el Senado lo organiza. ¿Quién es el presidente del Senado, ¿no? Mariotto, así que parece como la interna, ¿no? Scioli organiza su FIBA y Mariotto organiza su Festival Popular, como la política muchas veces se mete ahí. Nosotros contentos por tener un montón de artistas cercanos, así que vamos a ir a participar, pero bueno, no queremos ser ingenuos en que sabemos que la política también se dirime en estos festivales y en estas actividades. Así que nada, es una cosa media, un socarrona, ¿no? Que decimos nosotros acá, ¿no? Pero bueno, va a estar Fernando Cabrera, alguien, un uruguayo que está gustando bastante. Eso va a ser el viernes. Va a estar Zuna Rocha, la que fuera la primera compañera de Raúl Carnota, también el viernes. Varias cosas, Arbolito, Tonolec, de todo, la verdad. Mira, Cecilia Todd dice, ¿es cierto eso? Domingo a la noche, Cecilia Todd. A la flauta. Bien. Bueno, también, entonces anunciamos ese festival. Y algo que nos parece muy importante también, muy interesante, salió una nota en Página 12 hoy. Hay un festival que se llama el Festival Guitarras del Mundo. Una nueva edición del Festival Guitarras del Mundo. Salió un artículo hoy en Página 12. Sabemos que detrás de la organización de ese festival está Juan Falú, un grande de la guitarra folclórica y argentina. Es un gran encuentro de guitarristas, dice la bajada de la nota. Comienza hoy, así que sería este mismo martes, en 80 sedes de todo el país, y se extenderá hasta el 16 de octubre, así que hay tiempo para meternos un poquitito, para investigar un poquito de qué trata este Festival de Guitarras del Mundo. Lo queríamos mencionar porque nos parece una iniciativa muy interesante. Vamos a buscar después bien ahí detallado cuál sería la sede que nos toca a nosotros, si hay alguna sede en la ciudad de La Plata, de este hermoso festival. Hay una nota ahí también a Juan, que seguramente le estemos comentando más tarde. Pero para ir cerrando esta partecita también de anuncios, nos vamos a ir escuchando entonces a Juan Falú interpretando La Niera, ¿no? En el instrumental. Está acompañado en esta versión de un músico que creo que es un clarinete el que lo acompaña. A ver si tenemos ahí a mano el nombre del músico. Bueno, Marcelo Mogilevski lo acompaña. Después vamos a buscar bien. Yo creo de oreja nomás tocando. Me parece que es un instrumento de un clarinete o algo así que decíamos. Bueno, vamos a escuchar esta zamba de Atahualpa Yupanqui La Niera. Y ya vamos cortando esta primera parte del programa. Cerquita de las 11, una tanda. Y nos quedamos ahí esperando a los invitados de esta noche para meternos en la segunda parte de La Aurorita, música de raíz y cosas rústicas. Oh,

Volvemos entonces en esta noche de martes 7 de octubre. Estamos transmitiendo por Radionauta FM 106.3. Vamos a pasar, ahora que estamos justo a mitad de camino, otra vez las vías de comunicación. El teléfono es 4516917. El correo de la radio es radionautafm@gmail.com. Y la página para escucharnos por internet es radionautafm.wordpress.com. Y por supuesto tenemos ahí más caserito nuestra página de Facebook, Aurorita, martes a las 10, para hacerse amigo, para aquellos que están escuchando y tienen alguna actividad, alguna que quieran sumar a nuestra agenda del fin de semana, algún taller, todo sea bienvenido para poder funcionar como es un poco la idea de este programa, ¿no? Funcionar como un eslabón más dentro de lo que es el circuito del folclore y de la música popular latinoamericana de la ciudad de La Plata y también de más allá, ¿no? Poder en algún momento crecer tanto que los lazos nos lleven a tener corresponsales en cada una de las provincias y poder estar sacando en vivo. Eso es una deuda pendiente, esperemos poder ajustarla. No tiene que ver con falta de voluntad ni con problemas técnicos, porque estamos en condiciones de poder hacerlo, pero poder hacer transmisiones, ¿no? En vivo, por ejemplo, con algunos amigos de Jujuy, de La Rioja que tenemos, en Santiago, en Misiones, y poder hacer ¿no? transmisiones desde aquellos lugares, hoy que el avance de las comunicaciones nos permiten tener un montón de herramientas a nuestra disposición y poder llenar el aire de nuestra radio con los colores locales y con la identidad que de a poco se va poniendo. Ahí me tiran algunos datos, la identidad de nuestra cultura, ¿no? Argentina y latinoamericana. Volvíamos entonces de la tanda escuchando La 7 de Abril en una versión que grabaron los Chaza, un grupo surgido acá en la ciudad de La Plata, pero por integrado por algunos tucumanos y otros demás. Queríamos traer esa versión hermosa que hacen de La 7 de Abril, una composición de don Andrés Chazarreta, que tuvimos la suerte de bailar con una compañera amiga que en el día de ayer estuvo cumpliendo años, así que este tema se lo dedicamos a ella, a Camila Lamaro, una bailarina de uy, se me olvidó el nombre de su pueblo y me va a asesinar. Descacharí, no, es Chajarí, bueno, parecido. Vaya, la Cami ahí nos va a corregir. Es de un pueblito muy minúsculo de acá de la ciudad de la provincia de Buenos Aires. Espero que no se enoje por mi falta de memoria. Quizás la presión de estar al aire a veces nos lleva. Así que bueno, la queríamos saludar en su cumpleaños en el día de ayer. Ahí me. ¿Es Chajarí? Me parece que no, pero. Cacharí me parece que es el nombre. Se me confunde siempre porque hay un Chajarí, creo que en Entre Ríos o por aquel lado, que se llama parecido. Bueno, esta falta grave a la memoria. Pero bueno, el suceso era ese, dedicarle esta hermosa samba que alguna vez hemos tenido la suerte de compartir bailando junto con este grupo también, los Chaza. Así que escuchábamos. Estamos esperando acá, ansiosos en el estudio, a nuestros invitados de esta noche. Ellos van a estar tocando, vamos a aprovechar y pasar la gacetilla, van a estar tocando este jueves 9 de octubre en la Salamanca, acá en diagonal al Olga Vázquez, 10 esquina 60. El jueves, cerquita a eso de las 9 y media de la noche, Peña Norteña en La Plata. Va a estar tocando el Benja Molina Chazarreta, tucumano, Tomás Álvarez de Catamarca y Fernando Rossini de Tucumán, también los tres ahí portando en el afiche con sus instrumentos, violines y guitarras, para este jueves 9 de octubre. Hay reservas de mesa al 427-6726, así que así va a empezar el fin de semana. El jueves en la Salamanca podemos poder estar. Vamos entonces a escuchar un temita que nos saca un poco de las de la música argentina, de la música de nuestro país. Se estuvo realizando la semana pasada un congreso cultural en Venezuela. Vamos a estar hablando en profundidad de ese evento la semana que viene, seguramente cuando esté con nosotros de nuevo Matías Sterkel, el Tata, nuestro erudito de la música y la cultura latinoamericana, sobre todo centroamericana. Le mandamos un saludo muy grande al Tata, que seguramente nos está escuchando. Así que ya tenemos el tema para la semana que viene, este Congreso de Cultura en Venezuela. Vamos a ver, vamos a meternos a ver de qué trató. Tenemos una muy linda crónica que bajamos, escrita por Marco Teruggi, un amigo y compañero que está radicado y trabajando allá en Venezuela, y que nos hace llegar el relato de los que viene pasando en ese proceso hermano y revolucionario de las tierras de Chávez. Vamos a escuchar un tema de Cecilia Todd, y enseguida nos metemos de nuevo en este programa. Yeah. sentido al cantar, tiene sentido entendimiento y razón. El cantar tiene sentido al cantar, tiene sentido entendimiento y razón. Volvemos al estudio, ahí la escuchábamos a Cecilia Todd y comentábamos ese congreso de cultura que se está realizando en este momento, va, que se realizó la semana pasada en Venezuela, todavía sigue la repercusión, a nosotros nos llegan las crónicas de lo que está sucediendo allá. Estamos en vivo en Radionauta FM 106.3 y ahora sí, con nuestros invitados de la noche de hoy, Fernando Rossini y Tomás Álvarez, que nos visitan. Chicos, ¿cómo andan? Buenas noches. Ahí están los micrófonos encendidos. Muy buenas noches, hermano. Es un placer, un gusto poder venir por primera vez a esta casa y a esta ciudad, ¿no? Que tan bonita y tan bien nos está tratando, ¿no? ¿Los viene tratando bien La Plata? Hermoso, ¿hermoso? La verdad es que no dan ganas de volver para el pago. ¿Hace cuántos días? Esa tonada es catamarqueña. Ahí teníamos apuntado. Uno conoce algunas tonadas, pero no puede decir que tiene el oído así, como para identificar al toque. ¿Hace cuánto que andás dando vueltas? Ahí la voz que escuchábamos es Tomás Álvarez. ¿Hace cuánto que estás acá en La Plata dando vueltas? Vine el miércoles pasado y me han dado ya cantando en varios lugares. Fuimos a Capital Federal también, a Palermo. Y bueno, andábamos haciendo bulla por ahí, y gracias al hermano Fernando Rossini que nos ha abierto la puerta. Ya hace un par de días que nos acabó todo lo que tenían en la cena, así que el pobre está manoteando ya del hambre. Bueno, entonces de ahogado, pero ya. Esa voz que se escucha ahí es Fernando Rossini de Tucumán, él. ¿Cómo andamos, Fernando? Buenas noches. Bueno, para mí un placer volver acá a Radionauta otra vez. En este caso, bueno, trayendo un amigo particularmente que le mostré la provincia de Catamarca para, bueno, hacer compartir la música de cada uno, más que nada mostrar nuestra propuesta. Ya como bien comentaba Tomás hace rato, ya está hace un par de días, la idea es como siempre, los músicos dándose la mano como siempre, trabajando en conjunto, y bueno, siempre por suerte están está la gente como ustedes, la gente de Radionauta, que nos abre la puerta de la casa para poder mostrar lo que hacemos, contarle a la gente de qué se trata nuestro trabajo y que bueno, invitarlos también a que nos conozcan. Ahí decías nuestro trabajo, ¿no? ¿Cuánto cuesta a veces, ¿no?, a los músicos? Yo soy bailarín, ¿no? Y, sí, sí. Y cuánto nos cuesta, ¿no?, a veces que se entienda que uno cuando va a bailar o cuando va a tocar está laburando, ¿no? Sí. Eso es. Aparte, se lo hace de manera independiente, ¿no? No hay nadie que nos esté poniendo la plata, uno le mete empuje, tiempo, plata de donde no tiene, para poder salir adelante y llevar esta locura linda, ¿no?, que es el arte en sí. Sí, a los pintores, a los bailarines, a todo. Y creo que, bueno, hay que articular entre las artes, entre los artistas, y darnos una mano, porque si estamos esperando que nos ayuden los de afuera, estamos fritos, ¿no? Porque estamos fritos. Nos congelamos y no salimos y no nos mostramos nuestro arte, que nosotros lo hacemos para compartirlo por lo general, ¿no? Sí. ¿Cuánto cuesta? Ahí el bloque anterior, acá en el programa comentábamos, esta semana va a haber durante este mes va a haber dos festivales grandes acá en la ciudad de La Plata. Uno va a ser el fin de semana este en el Centro Cultural Malvinas, y después sí, el FIBA, que ya es la tercera o cuarta vez que se hace. Exactamente. Y la pregunta es, ¿cuánto hay, digamos, ¿no?, en términos de apertura a quizás a músicos que recién empiezan o que están en la movida independiente, ¿cuánto acceso tienen a esos festivales, ¿no? Es una pregunta, ¿no? En realidad, porque uno siempre ve y la agenda, y uno quiere decir, como que los consagrados siempre están, ¿no? Siempre claro. están los mismos, digamos. Sabemos que hay un presupuesto importante muchas veces en esos festivales. Y cuánto. ¿Qué espacio tienen los músicos independientes o que recién están empezando a forjar sus primeros pasos? Claro. Y bueno, para la gente le cuento, yo soy tucumano, pero vivo acá en la ciudad, en La Plata, hace ya 3 años. Conozco el FIFA, es un festival muy importante a nivel internacional, latinoamericano, uno de los más importantes o por lo menos marketingeramente, como quien le dice. Sí, sí, sí. Es muy importante, trae números bastante importantes de todas partes del mundo. Y sí, la entrada de artistas independientes a ese festival es prácticamente, no diría totalmente, pero prácticamente nula. Nula, digamos. Sí, hay. Antes, por lo menos lo que yo tengo entendido es que en las ediciones anteriores sí daban espacios a algunos músicos durante, porque el festival empieza desde la tarde hasta la noche, la siesta de tarde hasta la noche, uh-huh. Y daban espacio en los diferentes escenarios alternativos a los diferentes músicos durante el día. Obviamente, el espectáculo más grande y la torta más grande, como quien le dice, se la llevaban los números consagrados, los números que están bancados por compañía. Sí. Es la verdad. Pero ahora tengo entendido, es más, prácticamente yo no conozco ningún grupo de acá de La Plata que participe este año en el FIBA. Uh-huh. Ojalá me esté equivocando, ¿no? Pero seguramente hay, pero no con el mismo lugar que tenían antes. Claro. Sé que hay un par, uno que otro, pero no con la misma capacidad y espacio que le daban antes. Sí, sí, sí, sí. Así que eso es una lástima. Por suerte la changada joven de acá se hace espacio, genera sus propias movidas. Bueno, acá mismo en el Olga, digamos, yo he venido a tocar un montón de veces, se generan espacios autogestionados que son buenísimos y se llena de gente y la gente apoya un montón esas propuestas, digamos. Entonces, tampoco está bueno el tema de decir y lamentarnos entre los laureles, decir ay, no nos hacen un espacio. Bueno, no, si no nos hacen un espacio, listo, nosotros hacemos lo nuestro, listo. Sí. Es así, qué sé yo. Y contanos un poco, dale, ahí vas a estar. Sí, no, justamente con respecto a esta problemática, no pasa solo acá en La Plata, no, que es una ciudad grande, sino que pasa en todo el país. Claro. En general, en el norte son festivales, en la Argentina se están haciendo mucho festivales, son ya como medio millonarios, porque bueno, calculo que todo el mundo que seas famoso le gustaría cobrar eso, pero creo que hay una irracionalidad con respecto a los presupuestos y con respecto a los lugares. Uh-huh. Hay lugares que no podés pedir una monstruosidad de dinero, que gente que va a Bobail y saca todos los recursos para el año, ¿no? Después tiene que matar laburando. Sí. Para poder juntar y tener una fiesta. Uh-huh. ¿Me entendés? Y esos espacios los ocupan unos pocos. Y los demás, la gente tiene que ir y por dos pesos, por la moneda, y a tocar, ¿no? Y creo que por ahí es medio injusto. También lo digo como artista, y qué sé yo, el día de mañana puede llegar a tener la posibilidad de ser más conocido. Calculo que voy a seguir pensando igual, ¿no? No. Sí. Yo conozco un montón de artistas que han empezado con un discurso y cuando llegó arriba se han olvidado de dónde venían, ¿no? ¿Me entendés? Creo que hay cuestiones que están fuera de lugar, tendríamos que replantear un poquito, sí. ¿No? A veces y eso, permíteme decir, y eso que, mirá, particularmente hablando entre Tomás y yo, hemos participado de muchos festivales nacionales que se hacen. Nosotros, si bien Tucumán, Tomás es catamarqueño, ha vivido 10 años en Tucumán, yo vengo de ahí, nos conocemos hace mucho tiempo, tocábamos juntos antes cuando yo vivía allá. Uh-huh. y hemos participado de muchos festivales nacionales, incluso él acompañándome a mí como músico en su momento, él como solista también, de festivales importantes nacionales, y siempre es el mismo paquetito de artistas para absolutamente casi todos los festivales. Entonces es un kiosquito, digamos, a veces. Uh-huh. Está también el espacio de los músicos, sí, es verdad, hay. Pero te abren un escenario, pero no te dan ni para un pasaje, ¿no? Totalmente. Entonces, sí. Ojo, ¿no? Que yo no digo cobrar igual que ellos. No. Ellos que se pongan un poquito de cobrar, bajar un poco. No pensando en nosotros, sino que pensando en el pueblo. Claro. Yo te digo, en Andagalás, un festival enorme, que se llama el Festival Nacional de Fuerte. Yo tengo el placer de estar y soy como uno de los abanderados de ahí. ¿Cómo se llama? Festival Nacional del Fuerte. Del Fuerte, porque en la época de los aborígenes, ese era un fuerte, el pueblo era un fuerte, el Juan Chelemín, el indio. El aborígeno no es indio. Y sobre ese fuerte se ha creado el pueblo. Por eso el fuerte de Andalgalá. Ahora entiendo, hay una canción de Víctor Heredia, ¿no? Que canta. Yo la grabé en el disco, Pedazo de mi sangre. Esa. Que habla justamente de la liberación la liberación. Mira, yo me tengo que venir a la otra punta para hablar de los temas de mi tierra, porque estamos tan mal a veces en el norte, estamos consumiendo cosas de afuera y no dándole bola a las cosas nuestras, ¿no? Y con respecto a lo que te venía diciendo, creo que los festivales, por ejemplo, este año ha ido Diango y se llevó 600 mil pesos. 600 mil pesos Diango, que es un festival de folclore, y pasan los festivales y yo me levanto el otro día, voy a la plaza, compro pan y no veo ningún changuito tocando la guitarra con ganas de cantar. Claro. No queda la música sonando. Sí. Queda mugre, queda plástico y se va, la plata se va y esas cosas va por ahí, la pienso, creo que no están muy bien, ¿no? Yo hablo desde mi pueblo, ¿no? Sí. Y creería que los festivales, las fiestas populares se están yendo de contexto, las fiestas populares, las fiestas del pueblo. Claro, sí. Y se tienen que armar de acuerdo a las creencias y a la historia del pueblo. Sí. Así que qué importante que es el esfuerzo, ¿no? Si bien es un esfuerzo muy grande, sí, poder esto, ¿no? Tener la voz de ver qué sucede, ¿no? De saber, ¿no? De que esas voces lleguen quizás a las grandes ciudades, ¿no? Y poder difundir esas problemáticas, ¿no? Que se vive en el interior. Eso está como muchas veces está cortado, si no es por propia voluntad o por propio esfuerzo individual, claro, de que uno se tire y viene, muchas veces eso no llega, ¿no? Claro, por supuesto. No, también nosotros como músicos del interior del país tratamos, además de llevar nuestra propuesta musical en sí, mostrar lo que nos gusta hacer, lo que amamos, nuestro trabajo, todo, es mostrar también, además de nuestras canciones de nuestro lugar, es la problemática que vivimos día a día. Socialmente hablando, desde el punto de vista, por ejemplo, Tomás, en cuanto a su pueblo en Algalá, con el tema de la minería, que es un tema que está... Un capítulo. Si me dan lugar, lo vamos. Todo, para eso están nuestros micrófonos de Radionauta. Entonces, por ejemplo, está en ese caso particular eso. Aparte de llevar otra música, llevar esa problemática que la gente y no, pero no tratarlo de una manera. Eso es lo que voy yo también, digamos, a la hora de transmitirlo, no tratarlo de una manera como avasallante, como agresiva, decir no, porque esos son los delincuentes. No, sino de tratarlo como una problemática para que la gente entienda de qué se trate, claro, digamos. Sí. Poner en claro los papeles reales de cómo se manejan las cosas perfectamente, pero contarle a la gente realmente para que se entere. Claro. Porque si no, por ahí se entera por... Como un papel pedagógico del músico, claro, ¿no? De tener, de poder transmitir. Hay un tema que grabé yo que le pertenece al Pucho Ruiz, que habla de eso, que la chacarera no es solo para bailar, sino los cantores son más de libertad. No, yo creo que el cantor, el poder que te da vos, más con razón no debes saber el poder que te da el micrófono, no podés desperdiciar muy bien en lo que vos vas a dar el mensaje. Vos estás formando, y si vos sos culpable si se forma mal ese chico, también te digo como docente, yo soy docente de música, recibido, y creo que por ahí no es muy a la ligera de ir, canta una canción bonita, que afina todo eso y nada más. Creo que hay que analizar bien, que yo pienso que los discos, los artistas, por ejemplo, son como el estado del artista reflejado en el disco, ¿no? Qué es lo que siente, qué es lo que piensa, cómo está él. Toda su integridad, su espíritu, claro, ¿no? Su cabeza y su corazón, ¿no? Esto de... Y muchas veces yo creo en eso, ¿no? Creo en eso, en esa música, en esos artistas, y lo transporto a todas las artes, ¿no? Uh-huh. Creo que en eso somos compatibles la mayoría. Uh-huh. Vamos a hacer una cosa, chicos. Vamos a cambiar el ayer al mate. Vamos a abrir acá. Sí, Tomás Álvarez nos trajo su disco. Corazón, a ver si lo leo bien. Corazón Catucho. ¿Dice? Catucho. Bien, ¿qué significa Catucho? Es un regionalismo. Como decía, el tucu. ¿El tucu? Al tucumano. Ajá. Este, el catucho, el catamarqueño. Claro. Entonces acá con el Catucho Álvarez estamos, vamos a abrir el disquito. Cambiamos la yerba al mate. Sacamos los instrumentos. Para eso nos tomamos un tiempito, vamos a escuchar un temita ahí de los Chaza que está cargado, una chacarerita a la bilingüe, y volvemos enseguida haciendo todo este cambio de... Vamos nomás. Thank you. ¡Vamos nomás! ¡Métale pues! Volvemos acá al estudio, ya estamos preparados, hicimos en los dos minutos que dura la bilingüe de los Chaza, cambiamos la yerba al mate, tenemos acá el disco adelante de nosotros y los chicos ya con los instrumentos en la mano. Yo me voy a poner así como relajado, como si estuviese con la reposera en la plaza. Sí, señor. Fernando con el bombo, Tomás con la guitarra. ¿Con qué quieren arrancar como para ir amenizando un poco? Maestro, cante lo que quiera. Bueno, vamos a cantar en la chacarera de Don Soy Yo, de Catamarca. De esta manera me presento. Ajá, musicalmente. Eso. A ver, todos. Abrazado con el verano, llegó cantando a mi pago y puesto a carnavalear con las viejas de Chaquiago. Después me pondré de novio allá por Santa María, juntarme con mis amigos, chupar hasta el otro día. Con los changos en Pomán, paseando en los callejones, andará mi chacarera destrozando corazones. Yo chupo porque me gusta, me macho porque soy dueño, todos me quieren querer porque soy catamarqueño. Adentro. Cuando quiero un vino bueno me voy para Tinogasta, salgo sano de mi casa, vuelvo cantando a la rastra. Guitarreando siempre ando y rameando un poncho belicho, y las mujeres me siguen porque le he dado gualicho. Ah, mal allá afuera, cierto, che. Estaré en la serenata de San José y La Pasito, y me cantarán los changos cuando les piante mi grito. Yo chupo porque me gusta, me macho porque soy dueño, todos me quieren querer porque soy catamarqueño. Sí, señor, ahí escuchamos los aplausos de la tribuna que llegan de la calle. ¿Cómo suena la chacarera catamarqueña? ¿No? Ahí la ¿Chupan igual que en todos lados en Catamarca? Más creo. Como los jujeños, estamos ahí a la ¿sí? Pata patero, digamos. ¿Sí? Ahí nomás. ¿Qué es lo que más se toma en Catamarca? El aguardiente. ¿El aguardiente? ¿Y de qué la hacen el aguardiente? De la uva también. Ah, de la uva. Tiene otro proceso. Es como una fermentación. Es una fermentación que se hace, digamos, una bebida muy fuerte. Y se toma, por ahí lo cortan un poquito. Últimamente lo cortan con ¿qué lo cortan? Con gaseosa, alguna cosa así, pero no, mucho, no, muy se poca. Por lo general se toma solo. Así. Solo. Por ejemplo, en invierno se le echa el mate también a la mañana, chorritos de aguardiente. Dicen que hace bien, como que levanta para la circulación. No sé, ¿no? Sí, no, ningún extremo hace bien. Igual, en la casa de mi abuela se junta mi mamá con las hermanas, con mi tía. Se juntan a Matías y por ahí son las 12, mediodía, y vos en las vacaciones no la ves llegar a mi mamá. Uh-huh. Y te va a la casa de la abuela y está en esa vieja meta, toma mate, ¿ah, ya sí? Están picaditas arriba, ¿con ya no quieren cocinar? Hacete un sándwich y te dice, madre, agarra, pero... Así, y vos, Fer, conoces todo, ya estuviste en Catamarca, sí, y sí, probaste, sí, el aguardiente. Tengo a mi papá que es catamarqueño. Ah, tu papá es catamarqueño. Por eso salió bueno Fernando, porque tiene la sangre de catamarqueño. Sí, las cruzas ahí, ¿no? Ah, sí, soy tucumano y ya hace 3 años que vivo acá, me venía a estudiar música particularmente acá en Bellas Artes. Uh-huh. Sacó un disco hace poquito que, si Dios quiere, sale en un mes, pero ya lo terminó de grabar hace un par de meses. Decías que lo tenías en un pendrive o algo así. Tráetelo, así lo. Sí, ya lo traemos para que lo vayamos difundiendo. Dale. Todavía no lo he difundido en los medios de comunicación porque como claro. No lo presentó todavía. Claro. Pero bueno, la radio de Olga es la radio de Olga. No, está buenísimo. Es un parte de los amigos. Digamos. Vamos a tener el anticipo ahí. Sí, la primicia. Claro. No, la verdad que estoy re contento con el trabajo, con el disco que hemos hecho. Aparte, un equipo de músicos y de operadores y de técnicos que han sido impagables. ¿Quién te acompaña ahí en el disco? En el disco están como director musical, está Emanuel Lazarte de Los Chaza, junto con Benja también, Benja Molina Chacereto en los violines, Juan Rodríguez también en la guitarra, Leo Villagra en el bajo, bueno, Pablo Viñati en la batería, un plantel de músicos impecable, aparte. Sí, impecable, impecable. Bueno, aparte un disco que está bastante variado, muestra más que nada desde lo que yo traigo a Tucumán, más. O sea, sumado a toda la propuesta nueva que he ido adquiriendo acá en La Plata, por eso es que también, aparte de Chacarera Samba, Vidala, Tonada, grabó Candombe también. Está bueno. O sea, es una producción muy grande y hecho, grabado acá en la ciudad de La Plata, en un estudio impresionante, hermoso, para mí uno de los mejores, masterizado por el portugués Da Silva también. O sea, ha sido una inversión de trabajo, claro, y de tiempo y de todo, muy grande. Bueno, Fer, entonces el compromiso, cuando además de traer el disquito ahora como para ir pasándolo, sí, cuando esté la presentación, ya avísate y te venís, así por hacemos supuesto, y ahí nos metemos en profundidad con el disco. Sí, si todo sale bien, lo presentamos ahora en diciembre, lo sacamos ahora en noviembre y lo presentamos en diciembre, así que bueno, estén atentos porque voy a venir a avisarle. Dale, vos chiflá nomás. Y acá tengo abierto de par en par el disco que comentábamos recién de Tomás. Vos decías, la problemática de la minería en Dalgalá, ¿cómo, qué está pasando en estos días por allá? Vamos a traer un poco de eso. Minera Lumbrera hace 20 años ya que está realizando su trabajo, su explotación. Y bueno, ahora quieren abrir una mina nueva que se llama Aguarrica, que está ahí a 10 kilómetros del pueblo. Vos te sentás, toma mate en mi casa y lo ve al cerro. En Andalucía no es que habían hecho como un plebiscito, o había una ley, algo que prohibían, o sí, ¿qué pasó? Habían salido un plebiscito para que el pueblo elija si quiere minería o no. Eso prometió un gobierno anterior. Ajá. Y a la hora de los bifes se han hecho atrás y como siempre han mentido. Y bueno, actualmente hay un gobierno, hay un intendente que está en contra de la minería. Ajá. Y por eso le eligió el pueblo y sigue y se ha hecho fuerte. A veces hay muchos intereses, el gobierno no solo para los antimineros, sino que para los mineros también. Claro. Pero el tema que se ha votado y cuando el pueblo tiene que salir adelante es no a la mina. La mayoría dice que no, son dos o tres familias, que son las familias más adineradas del pueblo, que yo no me molesto con ellos, sinceramente yo. Por lo general, las empresas mineras lo que se encargan es de hacer que se pelee el pueblo. Se peleamos entre nosotros, hermanos. Vivir y reinarás, ¿no? Sí. Compran voluntades, como contaba hoy recién en la otra radio. En la otra entrevista. Y el tema es que no suma nada. Yo peleamos con mi vecino. Sí, ellos sí llevan la guita. ¿Qué? Te digo, yo me recibí, soy profesor de música de la Universidad de Tucumán. Universidad de Tucumán, que recibe todas las regalías de mi pueblo. Le digo, yo me tengo que venir de Andalgalá para ser profesional, para buscar un futuro, ¿me entendés? Y yo mismo me estoy pagando el edificio porque es de mi tierra, claro. Es la sangre que sale de mi tierra y de mi gente. Y yo le dije a la directora, bueno, ellos no saben qué decir, tienen ascensor, el edificio donde yo estudio, tienen aire acondicionado, y en Andalgalá mucho tiempo te dolía la cabeza y te derivaban a la capital, no tenían una valla aspirina, eso es lo que te dibuja afuera, que es el progreso. Pero vos vas al pueblo y sigue igual, sigue la misma plaza, con menos agua, ¿me entendés? Ahora con este gobierno están haciendo las cosas bien, pero bueno, yo soy autocrítico, yo no soy de nadie, yo soy de mi mamá nomás. Y de mi papá. Creo que no, que van pasando, pero yo creo en una verdad y que creo que lo tenemos que juntar nosotros, no solo a Catamarca, no Tucumán, que por ahí pasa el mineral también, ya tiene fractura, ya hay lugares que están contaminados en Tucumán y la gente de Tucumán cree que está el progreso y no ve lo que es la realidad. Y si no, nos juntamos nosotros nomás. Y los de afuera no comen, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Y actualmente el pueblo, todos los sábados del año sale a marchar y a decir no a la mega minería. En eso grabé yo una chacarera que habla de eso, que el pueblo sale a los sábados a marchar y a decirle no a la mega minería. No a la minería. ¿Y tenés ganas de mandarte con ese tema? Sí, cómo no. A ver, vamos a escucharlo entonces. En realidad es un bloquecito que hice en el disco. Ajá. Que habla un pedazo de mi sangre. Y esta chacarera, vamos primero a la chacarera. Dale. De Pucho Ruiz. Para el dolor coplista del corazón, para el amor, el calor de sus manos. Sin olvidar un pueblo puede crecer, la ignorancia en la parca del saber. Nunca podrás esconder una verdad, más sin piedad matando a tu conciencia. Chacarera no es solo para bailar, los cantores son aves de libertad. Segunda. Adentro. ¿Quién pudiera este suelo gobernar sin mentiras? Tal vez en otra vida. Mi esperanza que los niños tengan pan, que los parió, que tengan un digno hogar. En las calles un grito de justicia, marchando va mi pueblo de Andalgalá. Chacarera no es solo para bailar, los cantores son ave de libertad. Ahí escuchábamos esa chacarera entonces del Pucho Ruiz y del Pil Herrera. Mira, así que y Aves de Libertad. Yo la había escuchado, puede ser que la grabó Néstor Garnica también, puede ser, ¿no? Exactamente, Néstor Garnica la grabó. Ahí la tengo en la oreja. Mira, impresionante. Linda versión. Linda versión. Y podemos hacer así un pasaje, ¿no? Que algún temita de Fer. Vamos a hacer una zambita. ¿Cómo cantamos zamba? No vamos a cantar una zamba. Mientras esperamos ahí el termito de mate, nos vamos. Esto es algo de lo que vamos a escuchar entonces, ahí avisamos a la audiencia. Este jueves en La Salamanca, dijimos a partir de las 9 y media, 10 de la noche. Exactamente. La Salamanca 10:60. Este jueves le esperamos a toda la gente que quiera venir a compartir con nosotros una propuesta musical del norte argentino para mostrarle lo que nosotros hacemos, lo que más nos gusta hacer, lo que amamos. Preséntate, los artistas que van a estar esa noche. Benja Molina Chazarreta, como solista en el violín. Tomás Álvarez de la provincia de Catamarca. Fernando Rossini. Perfecto. Nos esperamos. Nos esperamos todos. De 10. Voy trenzando delgado un silbido, luego un verso comienzo a tosar. Se me da por rasguear y me pongo a cantar, y campea forma de samba mi oído. Se me da por rasguear y me pongo a cantar, y campea forma de samba mi oído. A la moza que amé en otros tiempos, la recuerdo en el diapasón. Vuelve a hacerse emoción, me besa el corazón, y entre alegre y triste se torna mi acento. Compañera, de cuánto atesoras La ruta sonora de mi alma será. Sueño mío que va, como yo rodará por esos rumbos que hay en mi guitarra. Sueño mío que va, como yo rodará por esos rumbos que hay en mi guitarra. Hay un algo que alcanzar quisiera, la esperanza que al final me dio. Es el eco de adiós que se quiebra en mi voz y llora mi amante coplitas herreras. Es el eco de adiós que se quiebra en mi voz de coplitas herreras. Me dan ganas y a la vez me inquietan los recuerdos que viven en mí. Es por eso que así en canciones le di mi alma de cantor, mi pasión de poeta. De cuánto atesoras, la ruta sonora de mi alma será. Sueño mío que va, como yo rodará por esos rumbos que hay en mi guitarra. Sueño mío que va, como yo rodará por esos rumbos que hay en mi guitarra. Sí, señor. Sí, señor. Ahí aplauden, miren, los fanáticos detrás del vidrio. Tenemos a la tribuna, las palmas. Y que no, samba tucumana. ¿Esa samba de quién no, es? Esa samba no es tucumana, es la llamadora, se llama, es de Félix Palorma. Es una hermosa samba que hace mucho no lo canta. En la época donde nosotros tocábamos junto con Tomás, cuando él me acompañaba, la toca. Después, una vez que me venía acá para el plato, le dejó de cantar mucho tiempo. Y ahora que venía, le hemos vuelto a tocar así. En su momento, cuando yo vivía allá, él estaba director musical mío. Él dirigía toda mi banda de músicos en su momento. Ajá. Aparte, Tomás es productor, produce discos, cosas así allá para músicos allá de Tucumán. Tenemos que vivir, loco. Claro, sí, ¿no? Nada, pero bien. Que, profe, sí. Productor. Exactamente. Director ahí, bien. Y así que bueno, justamente mi idea ha sido traerlo en este último tiempo para ya hace varios tiempos que le venía diciendo, che, venite para estos lados. Así somos, que bueno. ¿Es tu primera visita acá a La Plata y a Buenos Aires? Sí. Buenos Aires vine, yo tenía un dúo antes, pero solo, así largame solo, es primera vez. Sí. Primera vez. Hace rato que me viene diciendo Fer, pero yo soy un coya, ¿viste? Me cago de miedo, sinceramente, porque es muy grande, pero la verdad es que la experiencia es única. Sí. Creo que con una guitarra es fácil comunicarte con la persona. Creo que es un lenguaje medio universal, sí, ¿no? La música, así que le une. Creo que los cantores y los que tenemos la posibilidad de hacer arte, vos como que bailás y que defendés el arte, somos privilegiados, ¿no? Sí. Tenemos que dar gracias día a día por esto, ¿no? De poder hacerlo, sí. Que nos llena el alma, la verdad. Sí. Y llena el alma de otros, ¿no? También. Como y llena el alma de otros. Sí, para mí, o sea, para un músico que trae, no es la primera vez que traigo músico aquí a la ciudad, que me gusta traer amigos de allá, pero amigos que yo sé que primero, para yo traer a alguien e invitar a alguien, que siempre lo hago porque siempre lo han hecho conmigo toda la vida, me tiene que gustar. Te tiene confianza. Sí. Para traerlo me tiene que gustar a mí. Claro, está bien. Digamos, entonces, y yo sé que desde que ha llegado, que siempre ha tenido buen recibimiento por parte del público y por parte de toda la gente que organiza diferentes movidas, uh-huh. peñas, y todo, y eso para mí es lo más grato que hay, digamos, porque sentirse cómodo con la propuesta y sentirse orgulloso de, bueno, mira, he traído este chango que anda bien, ¿me entendés? O sea, que tiene mensaje, que tiene una propuesta musical firme, que es un laburante de la cultura. Eso para mí, para nosotros los músicos, hacer ese intercambio es indispensable y nos llena de placer, por supuesto. Sí, a full. Che, ¿y cómo andan con la composición propia? ¿Se mandan ustedes a componer sus propios temas? ¿Cómo? No, vos sabés que yo estoy abatatado todavía. Abatatado. Con eso. Tengo composiciones, pero no las he grabado porque necesito todavía una madurez. Una madurez, está bien. En mis composiciones, que sea acorde a lo que voy dando el mensaje, ¿no? Como te digo, son etapas de uno, ¿viste? Como persona, el disco este me ha pillado inmaduro todavía en la composición, pero claro, maduro en el sentido de que esos temas, en el orden que está en el disco, es los primeros temas que yo aprendí con mi primer maestro de guitarra, te estoy hablando de los 9 años. Claro. El mismo orden, cuando vuelvo a Catamar, casi como dice en el disco. Es como una autobiografía. Claro, y hay una chaya que es el himno de Andagalá. Sí. Que yo he tenido la posibilidad y me dio el gusto de invitarlo, mi primer maestro de guitarra, a grabar conmigo en un estudio de grabación. Y creo que necesitaba como ese DNI para mostrarme hacia otros lugares, ¿no? Que esto es lo que yo soy, lo que he aprendido. Ahora uno pasa el mes después de haber grabado el disco y ya tiene otras ideas, uno va evolucionando. Sí. Son como etapas necesarias, ¿no? Claro. De que uno se ha construido como artista y como músico y como persona también a partir de ciertas referencias, ¿no? De gente que lo marcó, de sus primeros aprendizajes. Y uno tiene que hacer como una devolución a esa etapa, ¿no? Sí, muchas veces es hasta necesario eso de quizá hacer lo que alguien te... Yo sé, uno solo como bailarín, ¿no? Yo sé, lo que te han enseñado los grandes maestros que uno ha tenido. Y uno tiene, quizás la primera vez, como a imitar o a copiar, ¿no? Ciertas cosas... Claro. O interpretar lo que otros le ha pasado para llegar quizás a un momento, como decíamos, ¿no? De madurez, en la cual uno empieza a crear lo propio, ¿no? Sí, bueno, hay personas como Mercedes Sosa que nunca se ha dedicado a crear. Claro. Pero sí creo que hay canciones que en las que a los cantantes los refleja, son como que le llegan en el momento justo. Sí. Mi disco se llama Corazón Catucho, no porque sí, sino que es la forma que yo siento la música. Yo he estudiado música, pero yo creo que lo que yo hago tiene un 60 o 70% de corazón. Yo canto con el alma. Sí. Y llego, registro o no llego, pero me sale del alma. Uh-huh. Y el resto, el 40%, 30% es de lo académico. Claro. Y siempre va a ser eso, mi esencia es eso, cantar todos los temas. Con mi corazón. Con la emoción, corazón, ¿no? Con la emoción. Así que, gracias a Dios, la gente lo entiende así, ¿no? Uh-huh. Le llega. Hasta los chiquitos, hay un chiquito de 5 años, 6 años, y le gusta escucharme en Tucumán, y dice que como que estoy enojado, y le da bronca cuando escucha, y él se pone enojado también. Que vos como que cantas enojado. Protesta. Ajá, la contra protesta. La amiga minería. Claro. Si un chico de 5 años entiende, claro, entiende y llego, entonces creo que sí, que vamos por buen camino, claro. ¿Me entendés? Claro. Sí, claro. Que la estética, la música, la letra le llega. Sí. Esa es como la confianza a uno le da a partir de lo que cómo le llega al resto, ¿no? Claro. La confianza en uno. Sí. A full. Chicos, y además entonces este jueves lo de la Salamanca, ¿qué otro recorrido? ¿Qué otra? ¿Tienen algunas otras fechas por acá por La Plata? Me he hecho doblete el jueves. ¿Doblete? Doblete me he hecho, y después el viernes estuvimos en Palermo, en la Jalapeña. Peña se llama, la Jalapeña, la hermosa. Jalapeña, sí. Hermosa la peña y bueno, mandado en radio, y ahora la fecha importante por la que he venido, se ha armado todo esto, es por la del jueves, ¿no? La del jueves. Así que, bueno, yo con una emoción grande. Yo tengo mi banda, mis músicos, y por ahí como que es difícil traerlo, ¿no? Desde allá. Sí, es costoso. Pero bueno, por algo se empieza, ¿no? Los chavos me han brindado el espacio. Hace punta de lanza vos y después te venís con el resto. Claro. Se viene con el batallón. Claro. Y así que, bueno, con todas las expectativas, después de cantar las canciones. Ya estuve en la Salamanca el jueves pasado. Y el clima que se vive ahí es espectacular, porque Yo subí después de Benja, Benja subí con todo, la artillería, claro, una fiesta, sí. Y yo subí con mi guitarrita solo y la gente te escucha, ya. Y es hermoso eso. Está bueno. Es hermoso, así que bueno, con todas las ganas para este jueves, como le decía a Fer, que es que le traemos un poquito, es como que lo vamos a hacer viajar, sí, gratis, hacia el norte del y eso país. Que está caro el boleto, así que le va a comer. Aprovechen. Lo vamos a hacer viajar hacia el norte del país a través de las canciones, ¿no? Y de las vivencias de nosotros, así que los invitamos. Vamos a estar ahí para escucharlos. Todos, dale, a full. A todos, y tucumano, santiagueño, jujeño, todo. Ahí no importa, el norte, está bien. Bonaerense, todo. Sea argentino. Claro. Así que lo esperamos para cantar y hasta que las velas no ardan. Hasta que las velas no ardan. Claro. Se corta el sonido y guitarreamos adentro y todo, mirá, todo lo que le digo. Y aprovecho para invitarlo. Dale, sí. A Radio Nauta, a vos, a la encargada de la Panambí. La técnica. Sí, señor. Ahí el maestro Colorado. Está sentado, lo quiero invitar. Anda al galá, si se animan ahí. Uy, sí. El 10 de enero es vacaciones. Para algunos, para otros no, pero si se animan. Cae sábado, es mi cumpleaños, yo voy a hacer una fiesta grande. Claro. Llevo los chazas. Anota, pana, que ahí sí, ya sí, tenemos. No, llevo los chazas, Fernando Rossini. Claro. Y varios amigos del país que nos vamos, metemos vamos dentro del bombo nosotros, sino último, en el estudio. No, una flor de producción se arma para el cumpleaños. Todo el pueblo va. Chiflen entonces. Todos lo han invitado. A mí, ¿sabes que no conozco ni Catamarca ni La Rioja? Me encantaría conocerlo. La verdad, da un paso, no podés aprovechar el viaje y de 10. Queda el toque ahí nomás de La Rioja. Nosotros con Rioja no nos queremos, pero no sé qué. Es como el tucumán y el santiagueño. Sí, ¿no? Las picas en la pero frontera. Se odian, tienen lástima, ¿no? Claro, se tiene bronca los santiagueños y tucumán. Nosotros pero hay un amor lástima, profundo es. Igual, ¿no? Hay... Claro. No, sí, hay... Muy lejano. Hay muy que encontrarse lejano. Con las raíces, entonces, ¿no? Volver sí, un poco no, a eso. Las raíces que tenemos en común. No, por supuesto. Chicos, hermosa la noche. Se nos fue un poco el tiempo. Tenemos que ir cerrando el programa de hoy. Muchas gracias por estar. En serio, por compartir su música. No, muchas gracias a ustedes por el espacio y por la buena voluntad y por la gana de compartir con nosotros los músicos que venimos remándola ya hace un tiempo. De 10, sepan que este es un espacio que está abierto para cuando necesiten muchísimas difundir gracias. Música, fechas, lo que sea, se acercan. Nos vamos a quedar en contacto entonces con Tomás, sobre todo por esta que tiró del 10 de enero, dijiste. 10 de enero, en Algalá, Catamarca. Sí, bueno, yo también quiero agradecerte y agradecer públicamente a Fernando y a Benja, ¿no? Porque me han abierto las puertas. Yo estoy desde el miércoles pasado, ya le comió todo. Fernando ya no tiene nada. Vacía la verdad. Pero el corazón grande, como todo norteño. Y agradecerte a vos por el espacio, porque esto es todo de independiente, sin un peso, no nos cobra nada para darnos lugares y poder traer esto que es un poquitito de mi tierra, ¿no? De allá del aire. Por ahora puro, ojalá que se mantenga puro. Nos quedamos entonces con el aire catamarqueño y con la tierra catamarqueña. Vamos a despedirnos entonces con un temita a todo, así nos vamos despidiendo a todo trapo, lo que quieran, micrófono abierto a los oyentes. Entonces dijimos, nos vemos, arrancamos este fin de semana el jueves en la Salamanca, escuchándolo a los chicos, y esto sigue para largo. Al resto, a los que puedan, nos encontramos el próximo martes entonces a partir de las 10 de la noche acá por Radio Nauta FM 106.3 en lo que fue Aura Ahorita, música de raíz y cosas rústicas. Chicos, los micrófonos son de ustedes. Muchas gracias por estar. Buenas noches. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Cántale, chango, a mi tierra, con todita tu alma, con toda tu voz, con tu tonadita bien catamarqueña. Cántale, changuito, lo mismo que yo, con tu tonadita bien catamarqueña. Cántale, changuito, lo mismo que yo. Que se oiga el cantito tuyo allí donde nace o se pierde el sol. Que se vuelva zamba toda Catamarca en cada latido de tu corazón. Que se vuelva zamba toda Catamarca en cada latido de tu corazón. Vuelta. Canta, changuito, canta con todita tu alma, con toda tu voz. Que el viento cumbreño se lleve mis coplas, que